De lejos te veo, no soy como tú. Por eso te ignoro como anuncios de YouTube. Caes como globo, bobo, sin adobo te jorobo. Y el balón te lo robo por pirobo. Entrompo como misil ruso, cada vez que rapeo te chuzo. Te noto confuso, saludo a mis panas reclusos. Por todo el afecto, es real y lo real es mejor que lo perfecto. G-A-B-I-L-O-N-I-A, nah, usted no es como yo. Chiqui, ven ya, controlen el parche. Yo brillo con luz propia, usted eche esa escarcha. No somos iguales, ya sabemos quién es quién. Sea grande, pero no sea grande, men. Mi rap es duro como el portón de Escobar Gaviria. Tu rap es triste como la infancia en Siria. Es que yo no sé en qué momento fue que tú soñaste que nos compararon. El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Yo sé muy bien cuáles son cuáles. No se comparan con los animales. Por eso tú y yo no somos iguales. Eso no es de verdad y de lejos se ve. Yo sé muy bien cuáles son cuáles. No se comparan con los animales. Por eso tú y yo no somos iguales. Eso no es de verdad y de lejos se ve. Ay, si las personas fueran lo que por afuera siempre pintan, prometo que la ropa yo me quitaré. Si el corazón pegara con pegante o tal vez con cinta, voy a la miscelánea cada fin de mes. Oye, interés, ¿cuánto vales? Cualquiera con dinero lo rodean, lame pies. Pero cuando en cero estés, ya verás que no los ves. Por eso mis amigos vienen siendo como tres. Yo pasando al lado tuyo me hace ver como un bribón. Como ver conejos al ladito y un león. Lo que uno ve ignorancia, otro lo hizo erudición. Y yo con Gabilonia no tiene comparación. Si por mí fuera, yo haría que la mente fuera sorda. Porque pa' no verlos me hago el de la vista gorda. Aquí no estamos puestos para los que estorban. Porque los que no reman los lanzamos por la borda. Yo sé muy bien cuáles son cuáles. No se comparan con los animales. Por eso tú y yo no somos iguales. Eso no es de verdad y de lejos se ve. Yo sé muy bien cuáles son cuáles. No se comparan con los animales. Por eso tú y yo no somos iguales. Eso no es de verdad y de lejos se ve. Sony más nada, chicos, por aquí estoy en área dándole la cara a la vida, gallo.